tierra es querida, mi tierra es prodigiosa, mi tierra es querida, mi tierra es prodigiosa. Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, hay muchas historias como el 9 de diciembre, hay muchas historias como el 21 de junio. Águila que vas volando, préstame tus alas para retirarme, para alejarme, para retirarme, para alejarme. Esto se llama hermanos revolución peruana. Esto se llama hermanos revolución peruana. Hambre para los pobres, vida para los ricos. Hambre para los pobres, vida para los ricos. No quiero que nadie te quiera mi pueblo. No quiero que nadie te quiera mi pueblo. Campesino explotando de la masa popular. Campesino explotando de la masa popular. Desde Miraflores me mandaron flores, desde Miraflores me mandaron flores, en una canastita lleno de amores, en una canastita lleno de amores. Cantemos, bailemos sobre la canasta. Cantemos, bailemos sobre la canasta. Hasta que se vuelva agua y colorada. Hasta que se vuelva agua y colorada. Guamanguina religiosa, no me lleves a la misa. Guamanguina religiosa, no me lleves a la misa. Mejor vamos a Guantatas a bañarnos a las psiquis. Mejor vamos a Guantatas a bañarnos a las psiquis. Thank you. maligna, pretenciosa, ayacuchana. Ya mucho has sufrido, ya mucho has llorado.